fiesta, que esto está bueno, lo vamos a seguir cantando. El coro, el coro que dice. Pero que dale, dale, pero que dale, dale.